Estos son los principales titulares del boletín informativo del 8 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Mandatarios de Japón y Estados Unidos acuerdan designar ministros a cargo de la negociación de aranceles. Los encargados de Tesoro y Comercio serán los representantes de Estados Unidos en las negociaciones con Japón sobre los aranceles y Donald Trump ordena que se vuelva a revisar el plan de compra de US Steel por la acería japonesa Nippon Steel. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, solicitó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que abandone la política arancelaria unilateral y en su lugar adopte un enfoque que beneficie a ambos países. El lunes, durante una llamada telefónica de 25 minutos, Ishiba y Trump acordaron que nombrarán ministros a cargo de la negociación de aranceles y continuarán el diálogo. Ishiba enfatizó que Japón ha sido el mayor inversionista en Estados Unidos por 5 años consecutivos. Expresó su profunda preocupación por el riesgo de que la medida estadounidense pueda socavar la capacidad de las empresas japonesas de seguir invirtiendo en el país. Ishiba también dijo a Trump que Japón y Estados Unidos deberían adoptar un enfoque de cooperación de amplio espectro que beneficie a ambos países, incluida una estrategia de inversión expandida en lugar de medidas unilaterales. Ambos mandatarios acordaron que sus países continuarán un diálogo sincero y constructivo sobre el tema. Posteriormente, Ishiba declaró a la prensa que durante las conversaciones, Trump expresó su opinión sobre la posición actual de Estados Unidos en el mercado global. Aseguró que Japón seguirá exhortando a Washington para que reconsidere su política arancelaria mediante el diálogo. Ishiba se comprometió a que su gobierno hará todo lo posible para aliviar la preocupación de las empresas y el pueblo japoneses. Agregó que seguirá atentamente el progreso de las conversaciones ministeriales entre ambos países y que planea visitar Estados Unidos en un momento adecuado para mantener conversaciones cara a cara con Trump. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reveló que se le ha asignado negociar los aranceles con Japón junto con el representante de comercio, Jamison Greer. El lunes, Bessent comunicó por redes sociales que el presidente Donald Trump le había ordenado entablar una negociación luego de mantener una discusión telefónica muy constructiva con el primer ministro japonés Ishiba Shigeru. Bessent dijo que Japón sigue siendo uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos y se mostró deseoso de alcanzar un acuerdo productivo en materia de aranceles, barreras comerciales no arancelarias, cuestiones monetarias y subsidios públicos. El secretario del Tesoro dijo que apreciaba la predisposición y el enfoque mesurado del gobierno japonés en ese proceso. Por otro lado, el mismo lunes, en un programa del canal de televisión Fox Business Network, Bessent dijo que se dará prioridad a Japón en las negociaciones, dado que respondió con mucha celeridad. En concreto, señaló que había entre 50, 60 o unos 70 países que habían planteado a Estados Unidos conversar sobre los aranceles. El secretario del Tesoro opina que las negociaciones podrían durar hasta junio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que el plan de la acería japonesa Nippon Steel para adquirir US Steel se vuelva a revisar. El lunes, Trump firmó un documento que ordena al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos la realización de una revisión a fin de que él pueda determinar si sería apropiado tomar más medidas sobre este asunto. La última vez que el comité revisó la propuesta no logró un consenso y remitió la decisión final al entonces presidente Joe Biden. Este alegó preocupaciones de seguridad nacional y bloqueó el acuerdo en enero. Trump le dio al comité 45 días para presentar un informe sobre si las medidas propuestas por las partes involucradas, incluida Nippon Steel, son suficientes para mitigar cualquier riesgo de seguridad nacional identificado por el propio organismo. Algunos expertos dicen que es inusual que el comité vuelva a revisar un mismo caso. El nuevo dictamen no estará sujeto a las decisiones anteriores. Nippon Steel pretende adquirir US Steel y convertirla en una empresa subsidiaria. Sin embargo, Trump sostiene que nadie puede tener una participación mayoritaria en esa acería estadounidense. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La siderúrgica Nippon Steel agradeció a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el haber ordenado una nueva revisión de su propuesta para adquirir la acería US Steel. El fabricante japonés hizo este comentario después de que el lunes Trump firmara un documento en el que ordena al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos llevar a cabo la revisión. Nippon Steel expresó sus expectativas de una pronta finalización de la revisión para poder implementar un plan de inversión en Estados Unidos. La compañía dijo que preparó su plan con el objetivo de convertir a US Steel en un fabricante de acero líder a escala mundial que sea capaz de suministrar productos de la más alta calidad a sus clientes en Estados Unidos y fortalecer el sector manufacturero del país. US Steel también emitió un comunicado en el que señala: "La decisión que tomó hoy el presidente Trump es crucial en momentos en los que trabajamos para alcanzar niveles nuevos e históricos de inversión en la producción de acero estadounidense". La firma agregó: "Esperamos seguir trabajando estrechamente con el presidente Trump y su administración para concretar esta importante inversión que preservará los empleos existentes, creará nuevos puestos de trabajo, mejorará la seguridad nacional y garantizará un futuro brillante para la industria manufacturera estadounidense". El lunes, el emperador de Japón, Naruhito, y la emperatriz Masako visitaron Hyōto para rendir tributo a los soldados y civiles que murieron en esa isla del archipiélago japonés durante la Segunda Guerra Mundial. En su primera visita a la isla, también conocida como Iwo Jima, conmemoraron los 80 años del final de la contienda. Hyōto, situada en el Océano Pacífico a 1.200 kilómetros del centro de Tokio, fue escenario de una cruenta batalla terrestre entre tropas japonesas y estadounidenses que dejó casi 29.000 muertos durante los últimos meses de la guerra en 1945. Después de una sesión informativa en una base aérea de la Fuerza Marítima de Autodefensa, el emperador y la emperatriz visitaron un monumento en memoria de los soldados japoneses caídos. Este se construyó sobre un refugio antiaéreo que sirvió como último bastión. La pareja imperial hizo una ofrenda floral y derramó agua sobre el monumento para consolar el alma de aquellos que lucharon con valor en la isla volcánica mientras sufrían hambre y sed. El emperador y la emperatriz también visitaron un monumento que tiene el nombre de 82 isleños muertos mientras trabajaban como empleados civiles del ejército, así como un cenotafio dedicado a los caídos en la guerra, tanto japoneses como estadounidenses. Allí hicieron una nueva ofrenda floral y rezaron por los fallecidos. Tras regresar a la base aérea, la pareja imperial se reunió con deudos de soldados japoneses y descendientes de isleños. Se han detectado concentraciones de gas metano que podrían provocar una explosión en el recinto de la Exposición Universal 2025, que será inaugurada el 13 de abril en Osaka, en el oeste de Japón. La Asociación Japonesa para la Exposición Universal 2025 se ha comprometido a tomar más medidas, ya que el año pasado se produjo una explosión por gas metano en la misma zona. Según este grupo, el domingo se detectó una concentración de gas metano capaz de causar una explosión en el sótano del área Mundo Verde, en la zona noroeste del recinto. En marzo del año pasado, en la misma zona, se registró una explosión de gas metano provocada por una chispa en unas obras de construcción. Tras el incidente, la asociación instaló ventiladores en el sótano del edificio para airear la zona y evacuar el gas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.